Bueno, continuemos con el podcast. Esta es la segunda parte. Bueno, vamos a hablar sobre el tema que ya les había comentado, que es las fiestas familiares. Y es que hace algunos días tuve la algunas semanas tuve la oportunidad de salir con mi novia y ir a unos 15 años. Digo, es bien chido ir a las fiestas con la familia y también con los amigos y con la novia o con el novio, sea el caso de quien sea, ¿no? Y pues esta vez tuve la oportunidad de ir con mi novia. Digo, me la pasé muy, muy chido. Además de que estuve un rato con ella, pues estuve un rato cotorreando con mi cuñada y con el novio de mi cuñada, que me caen súper bien los dos. Digo, mi cuñada me cae de a toda madre. Digo, y pues también estuve conviviendo un rato con la familia de mi novia. Digo, no convivo muchísimo ni tampoco tengo una super merga relación con ellos, pero pues eso es algo que a ustedes les viene valiendo madre. Pero bueno, continuando con lo de la fiesta de 15 años, pues digo, yo ya fui algo tarde, en la noche, más que nada. Me quedé, pues, en mi casa haciéndome bien, güey. Aunque la verdad pueda ser otra, ¿no? Pero, pues, en fin, les digo que llegué ya tarde, en la noche. Llegué, el salón estaba, pues, muy chido. Estaba chido. Llegué, salió mi novia, nos abrazamos, nos dio un beso, entramos, saludé a sus papás, saludé a mi cuñada, saludé al novio de mi cuñada. Pues estuvimos cotorreando un rato, platicando. Ya después, digo, aquí es donde viene la plática interesante y pues divertida. Punto número uno: en todos 15 años no falta el tío, el primo o el padrino que siempre termina bien pedo. O si no termina bien pedo, que siempre está echando desmadre. Digo, se la pasa echando desmadre cuando ponen una pinche canción que nadie pela y que nadie se para a bailar. Y él es el primero que se para a echar desmadre. ¡A huevo! ¡Nunca falta ese pinche tío! Yo he ido un putero de 15 años, digo, de mi familia más que nada. Y sí hay un tío que se para a echar desmadre y siempre está echando desmadre. Digo, en mi familia somos bien pinches desmadrosos, somos bien pinches felices. Pero pues eso es lo chido, que te la pases bien. Y pues la fiesta a donde no fui con mi novia no fue la excepción, me la pasé a toda madre. Ok, ese fue el punto número. Punto número dos: no falta el primo aguado que se la pasa toda la pinche fiesta sentado, echando chela o platicando pendejada y media. Digo, yo soy uno de esos pinches primos. Digo, hasta soy ese pinche novio que aburre, neta. Yo no sé bailar, no me late. Ese pedo de andar bailando, la neta, no se me da, no me late. Y pues tengo una novia que le encanta y pues ni pedo, voy a tener que aprender. Tengo que aprender, digo, no toda la pinche vida me la va a pasar sin saber bailar. Pero pues, digo, ya, tendré que aprender. Además, sí me late, pero no se me da. Digo, tampoco me gusta mucho la música que es para bailar. No conozco mucho del tema. Conozco algunas rolas, dos que tres grupos o bandas, no sé cómo se les diga en ese ámbito. Pero pues sí, o sea, hay rolas que sí me laten un chingo. No sé ni de quién son ni cómo se llama la rola, pero cuando las oigo, pues las canto. Digo, más que nada las cantas cuando estás echando desmadre con tus cuates en la fiesta donde te vas a embriagar siempre, o en la fiesta donde vas a echar cotorreo, más que nada. Pero pues sí. Ahora, punto número 3: no falta la abuelita de padrinos, de sobrinos, de tíos o de cabrones que siempre están echando desmadre cuando el papá va a hablar, cuando el papá pasa a decir las palabras de felicitación a su hija. ¡A huevo! ¡Nunca falta! Yo soy de esos pinches primos castrosos, neta, yo sí soy de esos pinches primos castrosos. Y cuando se para mi tío en las fiestas que ido con mi familia, ¡quiere llorar! ¡Quiere! ¡A huevo! ¡Nunca falta! ¡Nunca falta! Y ahora si tienen la oportunidad de ir unos 15 años, dense cuenta, nunca falta. Y si falta, pues la neta, qué mal, ¿no? Porque sí está bien divertido, en mi familia estamos echados desmadre siempre. Bueno, esos son los puntos, pues algo chistosos para mí en unos 15 años. Ahora, otro punto. No falta la quinceañera que invita a sus amigas de la escuela, o amigos, o al cuate que le está tirando la onda, mil madres. Y siempre que va a bailar, los pinches gritos. No mames, qué pinches. No, no sé qué tienen, güey. O sea, qué pedo. Siempre están gritando, toda la puta fiesta se la pasan gritando. Es más, creo que hasta los pinches chambelanes les están echando el perro, no sé. Siempre están gritando toda la puta fiesta. O si no, terminan bien briagos. Chale, yo sí terminé bien briago en varios. Bueno, ni pedo. Pero sí, o sea, están echando su desmadre, qué chido, la neta. Pero ya después de un rato castran. Es más, hasta la familia de la quinceañera se queda así como de puta madre. Qué pedo. Digo, si están guapas las amigas, pues hasta le dices a la prima, ¿no? Pues presenta o algo, o vas y les haces la plática. Pero no siempre, la neta, no siempre es así. Bueno, ahora, otro punto también bien chistoso y bien divertido. Cuando están bailando el vals familiar y dicen mal el nombre de uno de los padrinos, o se olvidan de uno de los padrinos. Siempre. Y luego hay hasta pedos por eso. Pero no siempre, la neta, no siempre pasa eso. No siempre llegan al extremo de armarse pedos. Digo, no pasa de que todos se caguen de la risa cuando nombran mal el nombre, o que todos pongan cara como de qué culero, no nombraron a mi tío fulanito de tal. Pero ya después el del sonido aplícala de todos los pinches soniditas. Perdón, también llamamos a la pista al señor fulanito de tal. Y siempre, puta madre. Pero bueno, ya. Esos serían los puntos. Digo, ahora, hablando de una fiesta en general, de tu familia, o si vas a cotorrer, neta, sí está bien chido. O sea, si tiene un chingo de tiempo que no has visto a tu familia, pues vas, estás cotorreando con ellos, estás platicando. Digo, yo también he ido para estar platicando y platicar a lo mejor mil pendejadas o mil tonterías. Pero pues vas a platicar un rato, digo yo. Yo a mi familia casi no la veo muy seguido, y cuando la veo, pues la neta estamos echando desmadre siempre y nos la pasamos bien a toda madre. Y pues estamos cotorreando o echando unas cervezas o algo, digo. No siempre estamos tomando, porque la neta de eso no se trata, de siempre estarte embriagando, pero pues sí te está echando el cotorreo. Pero pues, digo, está bien chido. Y algo bien divertido de las fiestas es que o siempre ves el lado real de alguno de tus familiares cuando termina bien pedo, y hasta lo desconoces, o luego hasta te ríes de las pendejadas que hacen. Digo, yo en algún momento hice dos que tres pendejadas. O X, ¿no? Digo, pues se la pasa no bien chido. Y pues, este sería mi primer podcast. Digo, espero que les haya latido. Yo voy a seguir por aquí haciéndome bien pendejo, la neta. Y pues, ahí estaremos subiendo otro podcast el próximo sábado. You are